Luces, cámara, acción. ¿Te suena Yellow Submarine? In the town where I was born. El Rey León en la radio. High. ¿Amores perros? Desbloque, por radio, 24 por seguir. Tú eres mi ala que siempre he buscado. Porque el cine también es sonido. También es sonido. En Rock and Radio. Nos encontramos ya en la segunda emisión del programa Sprocket por Rock and Radio. Y bueno, les recuerdo que este programa será transmitido todos los lunes de 11 a 12 de la noche. En esta semana tenemos toda una serie de noticias y acontecimientos que se han estado generando, de los cuales hablaremos un poquito más adelante. Pero quiero comenzar por platicarles, retomando un poco de la historia del cine, cómo es que surgen los premios Oscar. Y bueno, esto data del año 1927, cuando en un total de 37 personas deciden crear la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood. Bueno, para esto, pues hemos de recordar y se nos debe de venir a la mente esta figura de los premios Oscar, ¿no? Y pues bueno, este es un hombre desnudo, posando con una espada y de pie, y encima de una bobina de película, que bueno, tiene 5 agujeros y cada uno de ellos representa las diferentes secciones de la academia, las cuales son actores, directores, escritores, técnicos y productores, son las principales. Y bueno, para el año de 1929, pues se hace la primera emisión de la entrega de los premios Oscar en el Salón Blossom del Hotel Hollywood Roosevelt de Los Ángeles. Y para el año de 1931, he de decirles que esta estatua no tenía un nombre. Se le llamaba en algunas ocasiones la estatua de la Academia, en otros tantos el Trofeo Dorado, y bueno, también se le llegó a llamar la estatua del Mérito. Pero resulta, y según cuenta la anécdota, que fue Margaret Heinrich la que le puso el nombre a esta estatua. Y fue porque, dato curioso, le recordaba esta figura a su tío, ¿no? Entonces decide ponerle el nombre de Oscar. Entonces, ahí tienen ya la historia de los inicios de los premios. Y bueno, quiero dejarlos con una canción. Es de Goo Goo Dolls, que viene en el soundtrack de City of Angels. Escúchala. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. Thank you. acabamos de escuchar fue Irish de Goo Goo Dolls y viene en el soundtrack de la película City of Angels, que bueno, en México se llamó Un Ángel Enamorado. Está protagonizada esta cinta por Nicolas Cage y Meg Ryan, y bueno, yo no sé si compartan la misma opinión conmigo, pero sí considero que esta película es un poco melosona, la verdad. Pero bueno, el gran mérito que le podemos dar a esta película es precisamente el guión. Y es una propuesta más que se genera dentro del espectro cinematográfico. Y bueno, ya pasando a noticias más actuales de la cinematografía mundial, resulta que ya se estrenó una cinta anti-gringos. Y bueno, esta es una producción mexicana que se llama Los Pajarracos y está protagonizada por Ivonne Montero y Miguel Rodarte. Estos personajes los pueden ubicar por la película del Tigre de Santa Julia. Y bueno, dentro de esta cinta manejan el tema en donde Estados Unidos es un imperio que vive su última época. Y bueno, aquí sobresale un héroe que se llama Cachondo Sanabria y está interpretado por Miguel Rodarte. Y bueno, este personaje se encuentra parado sobre un muro fronterizo sin saber para dónde brincar, si para el sueño americano o para el tercer mundo. Cinta dirigida por los directores Héctor Hernández y Horacio Rivera. Se las dejo de tarea, pues creo que debemos dar oportunidad a estos nuevos proyectos que se generan en el cine mexicano y asistamos a las salas cinematográficas. Pasando a una noticia triste, pues bueno, muere una de las personalidades más versátiles del cine, que es Gustavo Latriste. Fue un productor y realizador muy famoso y su obra fílmica más destacada fue Viridiana, en donde participó con Silvia Pinal y esa película la dirigió Buñuel. He de pasar a una noticia un poco más alegre, en donde Cuarón pues ya presenta un nuevo proyecto, que es una animación que se llama Children of Men, y bueno, se presenta en la Muestra Internacional de Cine de Venecia. Pasando ya a lo que es el rock en México, pues bueno, también tiene oportunidad y una verdadera participación en el cine. El grupo Molotov, pues estará en la cinta española Alto Voltaje. Y bueno, los integrantes de la banda aparecerán como jurado en un concurso de grupos de rock. Y bueno, también estarán tocando en vivo en una de las escenas clímax de la película. Viene ya una película que tratará de mantener una idea ecologista, que es Odisea Burbujas. Después de 27 años, pues Silvia Roche logra esta producción. Y bueno, por ahí estaremos viendo en las pantallas a Patas Verdes, Mimoso Ratón, Pistachón Zigzag, entre otros. He de dejarlos con una rola, es Beautiful Stranger de Madonna, y aparece en el soundtrack de la película Austin Powers. Creo que es una muy buena rola, quiero que la escuchen. Adelante. Smart, then I'll run away. skies. That's why I'm singing this song to you. To know you is to love you. Beautiful Stranger con Madonna, como ya les había mencionado, viene en el soundtrack de la película Austin Powers 2. Quiero aprovechar este momento para introducir una nueva sección en donde estaremos hablando de entrevistas que se han realizado a distintos actores. Y bueno, toca el turno en esta ocasión a Johnny Depp. Y la entrevista fue sacada del periódico The Independent con la traducción de Odette Lyon. Bueno, este actor ya a sus 43 años se ha considerado un verdadero actor de culto. Y dentro de la película Piratas del Caribe, interpreta al capitán Jack Sparrow. Este actor, pues ya, como vemos, ha tenido una larga trayectoria. Y bueno, desde sus inicios con el joven Manos de Tijeras hasta el día de hoy con Piratas del Caribe, pues nos cuenta que pues ha tenido que incursionar en distintos géneros, ¿no? Que van desde las películas de arte hasta los films más comerciales de Hollywood, como es Piratas del Caribe. Y bueno, también en la misma entrevista nos cuenta que dentro del camino que ha recorrido, pues se encuentra una de las películas que es Finding Neverland y La fábrica de chocolates, Willy Wonka. Para esta ocasión, pues también nos cuenta que en su niñez y en su adolescencia pues no fue muy afortunado, que digamos, pero pues finalmente le llega la oportunidad y pues hace un casting para películas y pues es aquí donde se impulsa. Tim Burton pues tiene la fortuna de contar con este actor y pues lo llevó a la punta en su carrera. También nos cuenta que dentro del cine pues ha encontrado un lado muy inusual de la humanidad, que nos dice que es la fascinación. Y bueno, desde niño su sueño fue ser guitarrista de rock y no un actor, pero bueno, se desvió un poco en el camino, pero asegura que la música aún forma una muy buena parte de su vida. Digo, ahora tenemos que uno de sus mejores amigos es Keith Richards, y dentro de la película de Piratas del Caribe, pues fue el diseñador de la imagen completa de este personaje. Dentro de la misma película, la responsabilidad, nos cuenta él, como actor, pues es tener bastante observación, ¿no? Y tratar de tomar todos los aspectos del personaje, y pues esto es lo que realmente hace brillar, ¿no?, a los verdaderos actores. Y bueno, esta película, cabe mencionar que en la primera emisión pues ya recaudó alrededor del mundo 730 millones de dólares, y nada más ni menos, pues Johnny Depp alcanza un cheque de 15 millones de dólares. Quiero dejarlos con una canción que viene en la película Terminator 2, y es You Could Be Mine de Guns N' Roses. Esto fue You Could Be Mine de la banda Guns N' Roses. Y bueno, este grupo se fue desintegrando a mediados de los 90 porque se generó toda una lucha de egos entre dos de los integrantes, Axl Rose y Slash. La última canción de estudio que se tiene de este grupo es Sympathy for the Devil. Y bueno, corresponde a un cover de los Rolling Stones y también se incluye en el soundtrack de la película de Entrevista con el Vampiro, en donde participan actores como Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas. Esta película está basada en una novela de Anne Rice. Y bueno, antes de que se nos acabe el tiempo, quisiera hacer las recomendaciones de la semana. Tenemos en cartelera aún La Casa del Lago, en donde participa Keanu Reeves y Sandra Bullock. Y bueno, la recomendación de la semana va para Campos de Esperanza. Y para todos aquellos que vieron El Pianista y La Caída, que habla de los últimos momentos de Adolfo Hitler, es una muy buena recomendación. Esta película es una coproducción Hungría, Alemania y Reino Unido. Y pues bueno, narra la historia desde el punto de vista de un adolescente, donde la experiencia de la población judía en Budapest durante la Segunda Guerra Mundial. También recordemos que se encuentra la muestra de cine canadiense hasta el 4 de agosto y se estarán presentando películas como Lie With Me, These Girls y Shake Hands With the Devil. Para todos aquellos que nos escuchan, les recuerdo que pueden hacer sus descargas en la siguiente página, es www.angelfire.com/blog/rockandradio. Y bueno, para sus críticas y comentarios, recuerden que este es mi mail, rayoalan@hotmail.com. Espero que hayan disfrutado esta segunda emisión de Sprocket. Y bueno, seguiremos en contacto y trataremos de ir mejorando cada uno de los bloques que presentamos en este programa. Disfruten, están en Sprocket por Rock and Radio. Corte y queda.